Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, acá efectivamente, como estaba diciendo, estamos dando una pelea en los tres municipios por la revisión salarial. Procedió esto en Malvinas ahora, que agregaron este 30% al 50% que ya se había otorgado. Y bueno, el personal de salud tiene un adicional del 10% más, ¿eh? Para el personal de salud en Malvinas el 90%. Y nosotros habíamos pedido un bono en los tres distritos Sí. de 60 mil pesos, pero claro, el tema de los bonos es medio descontrovertido, es un tema porque los municipios no están obligados a dar el bono, o sea, los bonos y los montos, y eso, así que cada municipio por ahí fija los montos y no da lo que nosotros estamos pidiendo, el bono de 60, bueno, se acordó un bono de 25, pero ¿por qué también? Porque en realidad los bonos no le llegan a los jubilados, pero como había una revisión salarial de este 30% que sí le va a llegar a los jubilados, bueno, estamos por hacer ese acuerdo. Abel, ¿cuál es un salario hoy, un promedio entre quienes menos y más ganan en el sector de las y los municipales? ¿Cuál es el promedio? ¿Qué porcentaje es? ¿Y No, qué nosotros tenemos un lejos? promedio bajo. En algunos casos hay compañeros que ganan 50 mil pesos, otros menos. En un promedio, que tienen los compañeros que pueden pasar los 100 mil pesos, pero no, no sé, con los menos. Realmente nosotros estamos dando una pelea porque tenemos salarios muy bajos. Estamos dando hace rato que nosotros estamos por afuera de lo que es el salario mínimo vital y móvil, ni que hablar de la canasta básica, que hoy está en 150 mil pesos, 160 mil, y no, no llegamos, son muy pocos los municipales que se llegan a eso. Y esa es la pelea que estamos dando los municipios, y no solamente en estos municipios de la región, sino prácticamente en la provincia de Buenos Aires, y lo que está pasando en todo lo que es el conurbano, ¿no? En el caso de Malvinas, anticiparon a estos reclamos y las posibles medidas de fuerza si no hay posibilidad de diálogo y anunciaron este 30% y este bono de 25 mil pesos. ¿Qué pasa con la discusión en San Miguel y en José C. Paz? Bueno, en San Miguel hubo una revisión también, pero estamos solicitando otra revisión. A nosotros nos habían dado el 50% en San Miguel, después se otorgó un 25 más en total, que es un 75%. En San Miguel, nosotros hablamos de porcentaje, pero con salarios bajos, así Claro. que es mentiroso todo esto, ¿viste? No estamos hablando de un sueldo que están arriba de los 100 mil pesos, estamos hablando de que están por abajo de los 100 mil pesos, así que no es. Nosotros en realidad los porcentajes no nos sirven, porque si no, un aumento para nosotros tendría que rondar el 100, 150% para que sea realmente aumento, ¿eh? Claro. Pero estamos dando esa pelea, bueno, 75% en José C. Paz, que se va a cobrar ahora, también sería un 62% de aumento anual, pero bueno, José C. Paz otorgó pases a planta, casi 200 pases a planta este año, que son muy importantes para nosotros, aparte, digamos, de lo que es el salario, que es urgente para los compañeros, pero también la estabilidad es algo muy importante. Y bueno, y de los tres municipios hasta ahora, el que ha pasado a planta permanente ha sido José C. Paz. O sea que en el ítem pase a planta, José C. Paz es el municipio que más personal ha incorporado, ha blanqueado, no, pues no es personal Sí, nuevo. durante todos estos años la discusión es año por año en pase a planta, y José Paz todos los años nos está incorporando en mayor o menor medida. Hasta este año son casi 200, el año pasado fue 100, el otro, bueno, fue 50 y así, pero todos los años van pasando compañeros y compañeras de la planta permanente, que aparte, como te dije, de lo salarial, de las condiciones de trabajo, todo, la estabilidad es algo fundamental en esto, porque si no, los compañeros que son temporarios dependen de un decreto para la baja. En cambio, si son de planta, ya es más difícil. En caso de la baja puede venir por distintas cosas, tienen que hacer sumario, en caso de que no haya cumplimiento o haya algún problema con el personal, cosa que no pasa con el temporario, porque con un simple decreto le dan la baja, ¿eh? Claro. Pero si nos vamos al ítem aumento en este año, sería el más bajo de todos. Decía 62 José C. Paz, 75 San Miguel y 80 Malvinas. Claro, pero igual no, nosotros lo que hicimos es no cerrar ninguno de los tres municipios, cerrar la discusión día a día, digamos. Estar, tener reuniones, seguir, no cerrar la paritaria, porque también depende de nuestros compañeros jubilados. ¿Qué pasa? Los aumentos que le dan a los jubilados son los aumentos que le dan a los activos, ese es el sistema nuestro, ¿no? Si no tenemos aumento nosotros, los jubilados tampoco tienen, por lo menos los jubilados municipales. Claro. A ver, Esta pelea es permanente y está abierto todo y seguimos. Tenemos una reunión los primeros días acá en José Paz también para la revisión salarial. También vamos a tener los próximos días en San Miguel. Y Malvinas, tenemos ahí un tema que parte de lo salarial, Malvinas está incumpliendo en el tema de Paz y Planta. Nosotros habíamos tenido reuniones durante este año, prácticamente 3-4 reuniones, presentamos un dictado por la antigüedad, todo porque Malvinas es el lugar que menos gente de planta permanente hay, 300 compañeros de la planta permanente. O sea, es un municipio, demás, un municipio que funciona sin trabajadores municipales prácticamente. Exactamente, pues son 300 de planta y para que tengas una idea, después tienen gran poder de 2.000 temporarios y después se reparten entre monotributistas y becarios, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Hemos hecho denuncias, ya ves, tengo que ir al Ministerio de Trabajo, no sé, vamos a saber qué otra cosa vamos a hacer, porque para mí el tema de la beca es una estafa, porque son compañeros que no tienen aporte, no tienen aporte a la caja, no tienen obra social, nada, es una cosa que para nosotros no puede ser. El compañero que esté 10 años, esos 10 años los pierda porque no están aportados. Si por ese compañero pasa a ser a un régimen temporario de planta, no se le reconoce esos 10 años trabajados. ¿Y qué cantidad de trabajadores están en esa condición en Malvinas Argentinas? Hay una cantidad importante, ¿viste? Hay una cantidad importante de compañeros que son becarios y monotributistas, cosas que nosotros no estamos de acuerdo porque no es el régimen municipal. Nosotros tenemos una ley ya hace 6 años que está en vigencia, la ley 14.656, que establece que el compañero tiene que ser de planta permanente. Según la ley, al año tendría que ser de planta permanente. Bueno, eso no se está cumpliendo, pero prácticamente en todos los municipios no se está cumpliendo, ¿eh? Estamos dando esa pelea, ¿sí? Claro. Decías que tienen prevista una reunión en estos días en San Miguel y los primeros días de diciembre en José C. Paz para discutir salarios. Para seguir discutiendo salarios, ¿sí? Seguir discutiendo salarios y por lo menos llegar que estos porcentajes por lo menos lleguen al 100%. Ese es el objetivo, claro, del sindicato. Ese es el objetivo del sindicato, si va mucho más allá, mejor todavía, pero tenemos resistencia por parte de los intendentes, por eso los presupuestos de esto, de esto, de otro, ¿viste? Pero bueno, vamos a seguir dando esta pelea para ver si logramos antes de fin de año que se incorporen más porcentajes, porque realmente esto, el tema inflacionario no es una cosa de todos los días que no para, y estamos corriendo una carrera detrás de todo eso, ¿eh? Sin duda. Abel, te agradecemos estos minutos y quedamos a disposición. No, por favor, y muchísimas gracias, porque esto es muy importante nosotros poder difundir esta realidad que tenemos las trabajadoras y los trabajadores municipales, ¿sí? Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo, gracias, hasta luego.